desesperación, refugio seguro en mi aflicción. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará para darle gloria, porque bueno ha sido Dios. Encontré en mi desesperación refugio seguro. Ha sido